Si hay un rumor, un susurro para ti, como la brisa del aire tan sutil, es una canción que intentará salir desde el fondo de tu alma y de tu ser. Te pido perdón. ¿Cómo me vas a perdonar si su corazón yo ya no puedo alcanzar? Si hay un rumor, es un susurro para ti, es como la brisa del aire tan sutil, es una canción que intentará salir desde el fondo.